café o té, descremada o entera, taxi o colectivo, postre o fruta. Y sí, tu vida está llena de elecciones. La mejor, ya la hiciste. Fox 102.9. Esta es tu onda. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, 34444. Ya tú sabes, come on, sabes, sonamos los bares, what you think about it? Ya la avisan a los sellos para que se preparen. Porque a la calle pide salsa, compas, compas, comparsa. Un poco bien, un poco mal en la balanza. Millonarios quieren comprar mi esperanza, ni con 50 millones les alcanza. ATR, Vido, Gangsta, la promesa como Leo, Messi en Barça. El único que escuchaba rap desde la panza, bye. En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance crib. La cara de los hombres en el país es el duro más pegado, what the fuck is this? Si tu número está contado, Neri, fo. Mami, el vocero soy yo. Quieren lana, te reúno, techo y cama y unos besos de la mama. En la cima no hace frío, no drama. Son los sellos que me llaman y que dejo pa' mañana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up. Vengo de la puna, traje el pan pa' mi pana, ok. Shake him up, shake him up, shake him up. Pobre competencia, trueno gana sin ganar. Yo, viajo por América, la Panamericana. Mami, el vocero soy yo. El mundo entero me oyó. Ya saben quién, ya fo, en el carro soy yo. ¿Quién más rapero que yo? En la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. La cara de los jóvenes en el país es el turro más pegado, what the fuck is this? Si tu número es contado, en la calle me conocen como el hip hop, the hip, the real dance creep. A mover el culo. Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Acá en Insomnia por Radio Box 102.9, 7:05:03 de la noche. De la noche. Tarde. De la madrugada, a las 7 de la mañana. Bernardo Neuta. Acá poniéndole onda al fin del día. Obvio. De la jornada laboral. Obvio. Buenas tardes, señor Marcelo Balateo. ¿Cómo andan todos ahí del otro lado, los que nos están escuchando? Por primera vez acá, somos Insomnia, acá por Radio Box 102.9. Un programa que no sabe cómo va a salir. En el arrancamos momento. Con todo, linda, sí, musiquita. A full, estamos con Trueno. Esta es una novedad, se llama Dance Trip. ¿Qué tiene? Trueno lo que van a venir a la madrugada, dicen que va a llover. Sí, linda. Ojalá que llueva a la mañana, sí, y después a la tarde. No pasa nada. Sí, si no. 20 de diciembre del año 2021, casi días a días de terminar 2021. El anteúltimo lunes del año. Exacto. Señor Ariel Amaral. Se nos va el año. Uno más. El último programa, ahí está, del año. Del año. 2021. Ahí está. Qué lindo, ¿no? Y acá en este horario que nos ganamos, fiel a dos domingos. en realidad uno, el otro fue por abandono, pero bueno. Saludo para la gente de Inadaptado, para Guille Fox. Así que estamos acá poniéndole el pecho al calorcito y pegándole. Sí, hoy un poco de buena música para ustedes. Pesado, ¿eh? Bastante pesado. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué música? Bien, ¿qué especial, vamos a tener qué? Efemérides, radar de novedades y la música europea que tanto nos gusta a todos, ¿sí? Sí, porque hay muchos del viejo continente. Del viejo continente. Y hay muchos grupos que son que cuando empecé a buscar, digo, ah, eran de ahí. Ay, grande. Hay grandes bandas. Sí, hay de mucho, todo. Hay mucho, muchísimas bandas, así que vamos a estar hablando, obviamente, de estas bandas. Y además sale Sin Amaral. Sí, vamos a tener un bloquecito también de concientización para las fiestas, así que vamos a estar buenísimo. Charlando. Qué lindo, buenísimo, me encanta. Buenísimo, entonces llámanos al 1164-007047. Como ven, Carlitos está... Está, pero no está. Igual que siempre. Está emocionado de si prendés Spider-Man la luz ahí cerca día. De la pared negra, sigue vacía. No, está Carlitos ahí. No. Mi hijo está llegando retrasado. Así que ya... El chiste es fácil, pero no lo vamos a hacer. Ya estará viniendo el señor, ¿sí? Venía en bici. Pancuca. Pancuca. Alias Pancuca. ¿Qué quiere decir Pancuca? Bueno. Panza. Cabeza. Y cabeza. Esa, sí. Él es Pancuca, ¿eh? Pancuca, sí. 7 y... Yo soy Pam Pam. 7 y 5, 26 grados. La verdad que acá está hermoso porque estamos con el aire. Qué lindo, ¿eh? Afuera hay un aire hermoso. Ahora sí, ahora se viene. Ahora sí, se levantó un poquito de aire. Yo le digo, hay aire afuera. ¿Dónde está el aire? Me dices. Yo transpiré hoy en el trabajo. Sí, vos también, ¿no, Ariel? Sí, yo pasé un mal día laboral. ¿Sí? Sí, viene medio... Bueno, hay que estar... No, pero de clima, principalmente, de clima. Nada del otro mundo. Y viste que el clima es medio... Lo que pasa es que ayer estuve mucho a la parrilla y estoy todo quemado. ¿Estuviste haciendo asado encargado de la parrilla? Sí. Mira, la primera anteúltima parrilla del año. Entonces... ¿No sobró nada? ¿Cómo? ¿No sobró nada? Sí, cenamos también. Dios mío. Entonces estoy bastante molesto con todo lo que tengo puesto. En cuero le hiciste. ¿Eh? ¿En cuero? No, musculosa, debajo una media sombra y una sombrilla. Pero te mató. Sin embargo. No, y además a él... No, sos... No, escúchame, no era que vos te salías sombrilla como... y media sombra de por medio. ¿Pero qué? Es re delicado, no, re delicado. Acordate lo que le pasó, ¿cuándo fue? La otra vez cuando te fuiste de vacaciones. También te acordás que te había pasado. Es muy... Vos también, vos y él se... Hisopo, le dice. Ay, Dios mío. Bueno, entonces, Trueno Dance Creep, uno de los mejores, o sea, este es uno de los temas que es el más... Me gusta. En todas las radios, ¿eh? Final de los Illa Kuriaki. Exacto. Es una fusión de varias... Este, Trueno. ¿Novio de Nicky Nicole? Mirá este. No es Trueno, ¿eh? Trueno. Pibito, ¿eh? Sí, pero Nicky Nicole está, también. El video lo vi, lo chequeé, me gustó. Y además lo pasan en Mega. O sea que este tema está de... Sí. Es más, no estoy seguro si no está como revelación del año dentro de los temas elegidos. ¿Eh? Sí. Acá sale como uno de los 100 mejores del Billboard 2021. Sí, la música va mutando, va cambiando, ¿no? De a poquito. Pero es como parecido a los Illa. Y es una fusión. Sí, tiene medio... Viste que Catriel y Paco Amoroso también tienen una... Sí. Está bueno que vuelva. Sí, a mí me gusta porque... Y además no es un trap esto, es como un rap. Un rap. Hip hop. Tiene varias cosas. Así que bueno. Un trapo. 1164-007047. Llamanos y pedinos un tema. Si te gusta alguno de estos temas del... Qué bueno saber. Voy a hacer algo. Estoy prendiendo la computadora. Qué bueno saber que ya tengo la sesión de Facebook iniciada. ¿Sí? Gracias, Conde. ¿No cerró? Yo te juro que cuando vi el... Ya sabía que era esa. Es más, me fui esa noche y cuando llegué a casa dije, uy, no cerré la sesión. Y pasó el martes, pasó el miércoles. Dijiste, no. Ya está. Y le fue en el momento menos inesperado. ¿Qué decía tu comentario en Facebook? No me acuerdo. Una mañana voló. Algo de bananita. La bananita Dolca. Una bananita. Y ahí cayeron los comentarios. Sí, y además saben que Ariel es como que, viste, no pone... No, es muy de muy poco posteo, viste. Y cuando aparece esto ya sabés que hay manos... Que son de las manos mágicas. Bien, llamanos entonces. ¿Podés pedirnos un tema de las canciones del viejo continente europeo? Sí, chequeando todo nos dimos cuenta que hay muchas mejores bandas inglesas que acá. Y pero yo te traje algunas que ni siquiera sabía. Suecas. Te pones a contar muchas mejores bandas inglesas que, bueno, los Beatles. Sí. Rolling Stone. Sí, y además España, Italia, que con Maneskin, que me olvidé, pero seguramente lo vamos a poner. Depeche, no pusiste ningún tema de Depeche Mode en la lista. Porque también yo quiero que Ariel ponga sus canciones, porque si no lo dejamos sin... Inglaterra tenés. Tenés un montón. Una parva. Un montón. Así que bueno, pedimos. Nuevos, viejos, de todo. Sí. Si te pones a mirar punk también. Sí. Así que bueno, 11-64-00-7047. ¿Tenés abierto? Quiero decirle a Maxi Lozano que es la próxima víctima del Conde. Le deja abierto, dejale abierto si le pone algo. No sé, el chico que estaba ahí debe ser. El chico que estaba ahí en el... el chico del anterior programa, que yo no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo es que se llama? No, bueno, el programa Maxi Lozano, porque está... ¿El programa anterior cuál era? Perdón. Vox Urbano. Pobre, porque yo me... él siempre entrega tiempo. Es un genio. Porque le... si no se queda acá a vivir. Bien, vamos a empezar con la primera efeméride del día. El día 20 de diciembre de 1979, casi 43 años, después. Casi 43 años después, Anita Ward estuvo con esta gran canción que obviamente empezamos con todo, así con Trueno. Ahora seguimos con Anita Ward, que es Ring My Bell. Dale. Oh. Nuestro WhatsApp 11-6400-7047. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Muy bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 11-64-00-7047. Entonces, lo que acabamos de escuchar es Anita Ward, Ring My Bell. O sea que el 20 de diciembre de 1979 sale este tema a la luz, que tanto lo pasaron y que algunos DJs los toman como para Sí, para hacer remixes y demás. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Hacen remixes arriba del tema? Sí, hacen remixes, vale. Lo llevan de acá hasta Estados Unidos. Bien, 7:15 de la noche. Ya de la noche, ¿podemos decir de la noche? No, gordi. Sí, de la, no, tarde. La tarde. Para mí noche, ya está. ¿A qué hora arranca la noche? A las 8. A las 8, pero bueno. A las 8. Bueno, tenemos que esperar al fan de Marvel. Pero vimos... Usted, señor, no vio todavía. Por mí pueden spoilar la transmisión. No, vamos no a spoilar. No, me parece no, que nada, spoiler no. No. Pero bueno, educación. Después vamos a estar hablando con Cinemaral, vamos a estar hablando de Spider-Man. No Way Home, ¿no? La verdad. Dice que estaba Jorgito con la maestra. Ay, Dios. Le dice, hola, Jorgito, o sea, le quiero hacer una pregunta. No sé con qué va a salir, gente, porque yo no dice, está chequeado. Una forma tranquila de morir, le dice. Sí. Le pregunta a Jorgito. Y como murió mi abuelo. ¿Y cómo murió su abuelo? Durmiendo, le dice. Ah, está bien, muy buena respuesta, le dice la maestra. Y una manera fea de morir, dígame. Y como murieron los amigos de mi abuelo. Dice, ¿cómo murieron los amigos de su abuelo? En el choque, sí. Y claro, cuando se quedó dormido mi abuelo. Este boludo siempre, nada, nada. La próxima vez le pego un roscazo. En el choque. Eso yo creo que yo lo puse, por eso capaz que lo vio. Bien, es tranqui, light. Humor negro, sí, al que ni le hablar. Gusta, le gusta, y al que no le gusta, no le gusta. Claro, bien, vamos a tener un poco este tema de... Mucho, estuvo el tema de Spider-Man, el tema de Matrix, que está ahora. Ahora por eso voy a spoilear toda la película. Ahora vamos a darle con un caño. No, pero en serio, por mí pueden hablar, no tengo ningún problema. ¿Quién muere? ¿Quiénes desaparecen? Los dos finales extra. Ah, sí, por favor, el que va al cine, sí, el que vaya, espere porque es larga. Yo sabes que tengo larga. Sí. Esto, les juro que sin tener ningún sí, tipo sí, de... Sí, sí, sí. Tengo la idea de que alguno de los otros Spider palma. No lo escucho, Ariel, por el auricular. Bueno, no. ¿Vos? ¿Sí? Hablar, ¿vos me escuchás a mí? Hola. Sí, ¿no? Yo tengo la sensación de que alguno de los otros Spider palma. ¿Querés que yo te diga? Ahí está. Sí, no tengo problema no. Si lo decís, pero no. tengo la sensación no, no, de como no, que... No, los Spider no. No. Alguien muy importante. Sí. ¿En serio? Otro muere, sí, sí, sí. Sí, sí, hasta llora. Nosotros lloramos, se nos erizó. No, se nos erizó la piel porque hay partes que uno, cuando aparecen diferentes personajes... Confirmado el multiverso. El multiverso está confirmado. Claro, sí, obvio. así que, bueno, película para adolescentes. Muchos adolescentes gritaban en la película. ¿Sí? Muchos. Muy lindo el Remember cuando aparecen todos los personajes. No. Pero todos, ¿eh? Todo lo que te imagines aparecen punta en la película. A punta. Sí. La verdad que sí. Muy recomendada. Una de las películas para cerrar el universo Marvel. Buenas. Dentro de, para mí, igual como en Game. El amigo de Cosa puede abrir portales. Porque le roban el anillo al doctor. Y abre. Mirá vos, bien. Sí, esa está muy buena, muy, muy buena. ¿Sabes con qué me quedé también con la idea si no iba a aparecer Spider-Wayne? La chica. No. Ah, no, no. No aparece. Está en la película del multiverso animada. Ah. No. Yo les digo, en serio. En esta, por lo menos, no. No, en esta película no. y bueno, Ojo de Halcón, que ya tiene capítulos, se estrena el miércoles. Viene bien. Sí, pero los capítulos se van a estrenar. ¿No era viernes? Los miércoles. Miércoles están los... Estuvo muy bueno, sorprendente sí, también, ¿eh? Sí, el último sí, no sí, lo sí. vi. Sí, muy está bueno. Muy sorprendente, ¿eh? Así que el que quiere ver eso... Creo que ya este año se cierra el universo Marvel. El año que viene se espera otra película que es el final alternativo de Spider-Man. Se espera la película, creo, a finales de la de Doctor Strange. Se espera final del 2022. Uh-huh. Y Love and Thunder también. ¿Y cuál es? La del editor. Ah, mira, no sabía. Matrix. Ariel le voy a pedir que me saque las entradas para Matrix. Porque... Para el jueves. No sale más barato. No, porque si no, no vamos a conseguir. Eso. Ya así que después ya hay que decirle. Ariel, sacame ya las... Se olvidaron de las burbujas. Sí, che. Cero burbuja. Cero burbuja, ¿eh? Mucha plata. Lleno de punta a punta, uno sí, al lado del otro. Sí. Ya foro completo. Sí, tenemos Omicron, gente Delta. Sin barbijo, todo comiendo pochoclo, olvidate. Sí, yo creo que es el tema de... Complicado. No, el tema también de la pérdida, sí, de dinero. Para facturar, ¿viste? Porque no, había todas las funciones estaban llenas, pero la al mango. La cola para comprar pochoclos. No puede ir en contra de una legislación eso. Por más que uno pico y pierda plata, no puede ir en contra de una legislación. Bueno, sí, pará. No. Y hoy aparece en Instagram. El problema es que mañana alguno haga o no haga la denuncia. Claro. En la entrada no tomaron la temperatura. No, eso tampoco. Absolutamente nada. Ni alcohol, nada. A ver, la entrada pasa. Bueno, pará. Les cuento una cosa que salió hoy ya. Hoy es oficial. 21 de diciembre, mañana, empiezan a pedir el pase sanitario para entrar al cine. O sea que se terminó el... Yo tengo una fotita para... ¿Vos tenés pase sanitario? ¿Que lo maneja el mismo cine? Sí, andás a ver, ¿viste? Claro, no pasa nada. Pero bueno, a mí no me... No lo queríamos mandar al frente, pero son los de Hoyts. No, yo creo que todos los cines, por el tema este de no perder plata... Pero todo el mundo pierde, vos también tenés que perder, claro, papito. Claro, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Bueno, espero que cuando... Mañana vamos a ver. A mí me parece... Vamos a ver, dijo un ciego. Sí, a mí me parece que por el tema este de lo que es cine, que no es importante, tendría que haber un tope de gente. Lo mismo los bares y los... No hay más cajero, no había cajero para... No, eso no. Ya directamente sacás las entradas directamente ahí. Sí. Y nada más. Pero me pareció rarísimo. Cuando empecé a ver gente a los... Hacía tanto tampoco que no estábamos... A ver, habíamos ido hacía 2 semanas nosotros. Sí. Y había burbujas. Sí, pero lo que pasa es que esta película, obviamente... Ay, bueno, bancatela. Por eso, a lo que yo voy es eso. Agrega funciones, abría a las 11 de la mañana como abrías antes, no sé. Escuchame, funciones hay para todo. Cométela, como se la tuvo que comer todo el mundo. Sí, obvio. Eso es verdad. Para mí por el tema ese. Pero bueno, ojalá se manejen de otra forma. Así porque... que bueno. De misma forma que decirle a Joyce también, todos los que vinimos pagando... Cinefan, Cinefan Plus, inclusive en la época de pandemia, seguir pagando. Cuando no podíamos disfrutar del cine, está bien, se acumulaban las entradas, todo. Cuando hacen un estreno, tiene que validar Cinefan. No podíamos sacar entradas gratis que tenemos y no podíamos sacar esas entradas al 50%. No está bueno cuando uno, en tiempo de pandemia, mientras ellos no abrían, seguía bancando mensualmente la cuota. Sabés que mucha gente estaba como Ariel hoy en esa cosa del pase sanitario. Yo por eso preferí esperar una semana, no me importa, espero una semana, voy cuando está gratis. Claro. Porque ya la pagué. Nosotros, bueno, pagamos el precio salado de la entrada. Pero bueno, la verdad es que, ¿cómo es esto? Bueno, da para... Pero bueno, lo de Hoyts, que se pongan las pilas. Todos los cines, porque no solamente en este. Si no voy a ir a la municipalidad, le voy a hacer la denuncia. Es malo. Ay, Dios. No, siempre va a haber alguien que va a decir, ojo, ¿eh? No. Eso es... Ojo, quizás nosotros estamos pensando... El otro día también surgió la discusión en el trabajo, pensando en la fiesta de fin de año... Que ya no hay aforo del 50%, es cierto, no hay aforo del 50%, no hay aforo del 80%, pero sí, todavía hay distanciamiento. Nunca se quitó, por lo que tengo entendido, el distanciamiento. Sí. No pasa que para no. Mí, entonces. Para mí lo del coso este está mal. Para mí, ¿eh? Para el punto de vista, no. Porque el que quiere, no se quiere vacunar... Sí, es decisión de cada uno. No lo puedes obligar. No, más vale. Pero bueno. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Lo que pasa que si sigue creciendo y sigue mutando y sigue habiendo gente sin vacunarse, es un problema. Sí. Bien. ¿Me tomo 5 segundos? 5 minutos y se toma un té. Ahí está, tela Virginia. No, lo mismo que el pase. No te pueden exigir un pase mientras hacen 2.500 marchas. Sí, en ese sentido, hay muchas cosas que están... A ver, si empezamos a hablar un poco de lo que es la sociedad, hay muchas cosas que estamos... Bueno, ¿viste? Otro tema. Pero también, después de la próxima canción, les voy a comentar un poco de las series nuevas que hay en Paramount, que hay muchas series buenas, de la de Campanella, Los Elegidos, les recomiendo, porque es muy, muy buena. Arrancó sola y no. Y bueno, vos me hiciste lo mismo con El Juego de Calamar. Después El Juego de Calamar lo tuve que ver sola. Todo vuelve. ¿Viste cómo todo vuelve? Vos viste El Juego de Calamar, yo veo Los Elegidos de Campanella. Está bien. El que le gusta el misterio, le gusta las cositas medias raras. ¿Sí? Está... ¿Es de suspenso? Es de suspenso. Es ¿cómo Campanella? Se llama para decirle a la gente? Los Elegidos. Los Elegidos, en Paramount. En Paramount, una de las tantas plataformas que tengo. ¿Sí? Sí, las tenés todas. Todas. HBO. Después le paso también otras series que están buenas para ver, ¿eh? Así que ahora, después del próximo tema, vamos con el tema de los espectáculos y después volvemos con más Insomnia. Vamos a ir ahora con el tema este de The Bangles, ¿sí?

choferes confiables y vehículos aptos que cumplen todas las reglamentaciones vigentes para el transporte de pasajeros. Solicitanos tu factura electrónica. 30 años de servicio nos avalan. Trabajando las 24 horas para vos. En Quilmes Oeste, Remisería Travax. El remis de tu barrio. Sarasuate. Espacio integral para la práctica de yoga. Clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Sarasuate. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. No me escucho yo porque algo habré tocado. A ver, no toques. Ay, no me toques la mano, ¿eh? No me toques, no me toques. Qué nervioso, por favor. Sí, pará, querido. No me amagué, no me amagué. Señor Menelik. ¿Cómo va, gente linda? Bien. Acá andamos, bien. ¿Contento? Feliz. Muy bien, muy bien. Feliz, ya tengo trabajo seguro. Los logros traen eso. El diente, escupo el diente de plástico que tengo. Feliz. Feliz. Ya completé cargo, me descontaron 10 puntitos, así que bueno, asegurado la primaria y. ¿Y por qué es jardín. Difícil el tema es de, muy difícil. De la educación, de la educación pública? Completar cargo, no entiendo. Explica un poco qué es completar cargo. Completar cargo es cuando titular, ya tenés. Titular. Deja que explique. Un cargo de 12 horas. 12 horas puras en sí. Primaria o puede ser variados, como en mi caso que tengo. 2, 4, 6, 8 horas en primaria y 4 en jardín. Que sería 12 horas. Claro. Y es muy difícil. Cuando conseguir. Nosotros arrancamos hace varios años, los puntajes altos eran lo 60. Que y claro. Ahora bajó demasiado. ¿Sabés qué pasa, Carlis? Que no hay profesores. ¿Cuánto ni pagaste maestros. Para que te No. Mirá que la educación pública es complicado. Es muy complicado y aparte somos muchísimos profes de educación física. Sí. ¿Y en qué? Y en total, escúchame, vos tenés titular y después tenés otras que son y provisionales. Y después, obviamente, las provisionales que sigo laburando. Claro, esas están seguras. Sí, están seguras. Ah, buenísimo. Bueno, lo felicitamos al señor Carlitos. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, tenemos mensajes en el Facebook, señora Ariel Amaral. Sí, tenemos acá saludos de Esteban López, que está hasta las 22, sin parar, dice ahí con el amigo Leo. Y escucha este, el hombre gato. ¿El hombre? No sé si se le ha conocido. Carlito, ¿vos el hombre gato lo conocés? Yo conocí un hombre gato, sí. Y capa que es amigo de Carlito también. Ay, después te pasamos la foto de Carlito, Esteban, y vos no decís. ¿Rajunia? Y nos está pidiendo un tema, ahora después vamos a chequear. Estábamos con música del viejo continente, música europea. ¿Rajunia toma la leche el hombre gato? No sé, habrá que preguntar. ¿El hombre gato, el de los 80? Así que un saludo y que se queden ahí hasta las 22 al lado nuestro. De los 90, el hombre gato de los 90. ¿Te acordás el de Solano acá? Sí, la leyenda urbana del hombre gato. Que eran unos negros brasileros. Eso vos te hubiese gustado que sean unos negros brasileros. Supuestamente en casa había pasó uno. ¿Pasó? ¿Negro brasileño o un hombre gato? No, eran los 90. Era antes porque mi papá no había fallecido. No había fallecido. En la cocina se sintió. Un vecino rompió el vidrio, así que pusimos una chapa. Sí. Y se sentía el... ¿En serio? Sí. Era un caballo. Era un caballo. Sí, así, con unas uñas, contaba mi papá que no eran. Que no eran, eran algo como de metal. Sí, porque decían que tenía de metal. Como se escuchaba, a mí me dice el hombre gato. Ay, Dios mío, por algo sacó ese tema Ricky Maravilla. Sí, claro que sí. Después estaba el Antonio Río, el de la gata. Me encontré una gata tirada en la casa. La hacían remix. En remix. Me encontré. Le hizo tomar la leche y todo, Antonio Río. Escuchar la letra, media. de Antonio Ríos. No tomás su leche, llora todo el día. Bueno, pero le estaba hablando al gatito. Otro gato de araña toda la noche. 11.64, mirálo. Es hermosa gata, me ha salido ingrata. Mala atrevida. Malagradecida. Con el pasito, ¿viste? No sé cómo seguía. Bueno. Infaltable eso en una fiesta. Y el pasito para el costado. Sí, porque eso es lo básico. 11.64. Era eso y después 00. Se escuchaba. Era fin de semana. Vale, era la multitud. Pero ese no todo era estaba era normal. Chuli. No, eso no era. Omar en la pista central. Claro. Granizo rojo. Vos sabés que el de granizo. Eran todos los temas de fiesta. María José era, ¿no? Claro, hoy le vas a dar a Majo. Majo, ahí está. Ah, ese Omar Janés. A las 9.43 nació Damián. Simón, el gran varón, ¿no? Ay, Dios. Carlitos, el gran varón. ¿Eh? No, ahí está. el de Granizo Rojo vive al lado de la casa de mi tío. El cantante. El cantante. Te di un kilo, hijo. Granizo Rojo. Bueno. Terminamos con las efemérides, sí. Vamos con el radar de novedades. Y como se acercan las fiestas, como se acerca este, ya sí. Estamos ahí cerca de Navidad. Ya estamos ahí una semanita. Sí, ya está, ¿no? Aquí una semana. Está hoy días. Escuché que va a haber chaparrones. ¿Sí? Sí. Chaparrones. Nochebuena. Bueno, trabajo para Nochebuena, vos podés creer, no quiero. ¿Cómo va Nochebuena? Mediodía. Sí. Mediodía. Oh, viernes hasta el mediodía. Hay que facturar. Y sí, seguir facturando, si no. ¿Las vacaciones? ¿Dónde van a quedar las vacaciones? Sí, estas vacaciones, ¿viste? Ah, vale. Mirá, ¿eh? A ver. Es una banda alemana. Así que el tema que pidió lo podemos llegar a poner. ¿Sí? Acá. Perfecto. Yo hay una está alemán, bien con la consigna. La primera parte es Alemania, así que lo podemos dar tranquilamente. Vamos entonces con el radar de novedades, que como vienen las fiestas, Merry Christmas, ¿sí? Ed Sheeran y Elton John sacaron un tema para las fiestas, estas fiestas que vienen de Merry Christmas, que ellos, viste, la viven de otra forma. Ahí está. Vamos con la canción y después volvemos, dale. Fill a glass and maybe come and sing with me. Pour out the wine, let's toast and pray for December snow. I know there's been pain this year, but it's time to let it te ibas a levantar y no, no, no hay que levantarse. Yo que iba que se levanta algo, pie. Ahora, ahora vamos a picotear. En pie, a las 10 no aguantamos, ¿viste? 19.40. Sin comer nada. 25 grados, 11-64-00-7047. Está bien, nutricionista dice comer cada 3 horas. Sí. Oh. Escuchá. Ahí está, mirá. Para ahí. Esteban López, para Leo y para hay un hombre gato. El hombre gato. Y vamos, porque ya con esto empezamos Alemania, ¿sí? Así que vamos con este tema de trío. Da. Was ist los mit dir, mein Schatz? Aha. Geht es immer nur bergab? Aha. Geht nur das, was du verstehst? Aha. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da, da, da. Para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Special.

Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves, con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex, colorea tu vida. Este es inglés también, ¿no? Sí, Dire Street, Reino Unido. ¿Qué cosa? Uno dice Inglaterra, pero es Reino Unido. Bien, lo que empezamos a escuchar es el trío, ¿cómo era? El trío Da Da Da, ¿eh? Que es alemán, así que le dedicamos al hombre gato. ¿Qué más era? A Esteban y a Leo. Que ya pusieron gracias por complacernos. Ahí está. Y empezamos con esta parte de lo que es el especial de música europea, con la parte alemana. Los alemanes que son, tuvieron su historia, ¿no? También Alemania es una ciudad, es un país muy... Ah, bueno, están escuchando afuera. Fueron los primeros en hacer música electrónica, ¿no? También. Exacto. Los padres del techno, que lo vamos a tener. Con el grupo Kraftwerk. ¿Sí? Bien, estábamos hablando de la subasta de Maradona. Van a extender el remate de nadie quiso comprar la casa. La casa. Hubo la casa de Fiorito. 150.000 personas hubo conectadas. Sí, porque lo hacían desde... Yo particularmente pienso que la casa la tendría que tomar el Estado. Sí. Sea cual sea el distrito, el gobierno de la ciudad. Hacer un museo, decís vos. Y hacer un museo. Estaría bueno. Estaría yo creo que es así. Pedirle las cosas a Claudia, las camisetas, todo lo que tiene. Claro. ¿Por qué no? Porque creo que la tiene ella todo, ¿no? Creo que varias cosas. Quedaron autos de colección. Sí, ahora vamos a ver. $26,000 y tienen que repartir entre todos los hijos de Maradona. El evento en el que fueron rematados objetos que pertenecieron a Diego Armando Maradona no tuvo mucho movimiento, lo que esperaba Adrián Mercado, que es el que aparece todo en este caso. Ah, Adrián Mercado manejaba las subastas. Sí, lo que le preguntaron justo a Adrián Mercado, ¿no? Sí, lo que le preguntaron a Mercado la otra vez era, todo eso está en una sucesión. ¿Qué cosa? Todas las cosas de Maradona están en una sucesión. ¿Cómo es la venta? ¿Cómo es que se hace? Él no lo supo responder. Lo que pasa es que no sé si no tiene deuda fiscal. Tiene. Y por ese lado viene el tema de... Tiene, de la inhibición. Se descontará de todo. O sea, hará cargo el que compra la casa. La casa de los padres de Maradona era una de las cosas que esperaba vender y no recibió de nadie de los que estaba conectados oferta. ¿Sí? Mostraron la casa esta de voto, es increíble, buenísima la casa. Lo que pasa es 900.000. 900.000 empezaba, la base. La base, exacto. Y el departamento de Mar del Plata de Dos Ambientes tampoco. ¿Tampoco? No. Sí, es verdad. 3 horas de subasta estuvo, ¿eh? 3 horas ahí, viendo a ver qué se podía. Había un alemán que decía, Hubo camisetas de... Sí, pero... Trofeos, camiseta del Napoli. ¿Se vendieron esas cosas? Sí, se vendieron. La gorra de Venezuela, que pertenecía a uno de los bienes que se vendió. Una pelota. La gorrita. ¿Será de oro la pelota? ¿Qué sé yo? ¿Qué oro? ¿Cuál? Había una pelota de oro. El balón de oro. ¿Eso esa estaba en remate? Sí. No sé cuánto se pagó. Balón de oro es un premio. Es el premio que le dieron a Messi. Pero es todo de oro, ¿sí? Pero eso lo habrán dado como... Bañado, sí. Igual que la Copa del Mundo, creo que está bañada en oro. ¿No? Entonces, ¿qué viste, Carlito? Sí, es verdad, no le dieron nunca a Maradona, ¿no? El de Mar del Plata no se vendió porque estaba a $65,000. Los BMW, $225,000. No se dio. No me enteré si no me lo compraba. ¿No se dio como un premio honorífico a Maradona del Balón de Oro? Me parece que sí. Cuando apareció con el moñito. Claro, pero es un Balón de Oro que se le dio como honorífico por trayectoria. Ese es el que dice. Exacto. Ese es el que entonces estuvo remate, ¿no, Carlito? El sí, de ser, ahí está. Se vendió también un juego de sapos que Maradona llevó a Dubái. Sí, yo también jugué un juego de sábana. El sapo ese para tirar. Mirá lo que tenía en la casa. Con las pero yo quisiera las monedas que estaban dentro de ese sapo. ¿No de sabes? Oro. De Dubái. La camioneta Hyundai. Hyundai. $38,000. Una camiseta Macron del Napoli número 10 de $300 a $1,500. Bien, perfecto. Vamos a ir diciendo un poco de eso. Mientras tanto, digan ustedes, mientras tanto, los otros que quedan, el número de teléfono para que nos manden. Puedes mandarnos un mensajito al 11-6400-7047. Y dentro de poco vamos a estar hablando con Silvia Amaral. Exacto. Un poquito de cómo pasar estas fiestas sin dañar a nadie. Exacto. Bueno, el precio base, así como decíamos con Carlito, era de $50, empezaba en $50, pero terminó concretando en $320, perdón. ¿Ustedes si tuviesen plata, ¿comprarían algo? Yo que no soy fanática, no, pero tal vez el fanático que puede comprar... Comprás eso, no va a perder nunca el valor, no, me parece. No. Si estuviera la Ferrari testanera... No, pero algo... Algo chiquito que diga esto de Diego. Un calzoncillo, un par de medias. Lo que sea, pero que diga esto de Diego. Mi vecina Mariana, sí. Cuando Diego estaba de director técnico en La Plata. En gimnasia. En gimnasia. Claudia tenía un contacto con un médico del centro odontológico y le hizo firmar una camiseta. Que lo tiene... El papá de Mariana. Ah, mira. Bueno, esto es algo que viste que... Sí, que yo le dije, pedíselo y lo enmarcás. Porque lo tiene la mujer actual. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando pase algo? Está bueno ponerlo como saca, decís, claro. Enmarcado. Enmarcáselo y regaláselo. Está pensando en lo que va a pasar después. Y sí. Bien, uno de los cuadros que está con Fidel Castro fue rematado por $1,600. Sí, eso lo compraron, ¿sí? Se vendió una obra de Marilyn Monroe que tenía él dentro de su casa, $1,000, ¿sí? Después tenía una guitarra firmada por Vicente Amigo, que también tenía el mismo valor, de $1,000. $2,150 el cuadro entre Fiorito y el cielo. Sí, está acá, mirá. De 1,70 m por 1,70 m. Miren, está ahí, fíjense el cuadro, este es el que se vendió, ¿sí? Lo más caro que nunca se vendió. Lo había visto. Nunca lo había visto, eso lo tenía en su casa, ¿sí? Él. Bueno, gorros, ropa, botines, zapatillas, cuadros, fueron casi todos rematados, excepto un buzo de gimnasia, ¿sí? Los bienes de mayor valor. La casa quedaron donde nació Maradona, donde estuvo en la infancia, ahí esa no está hecha. No, museo, esa, ¿no? Está museo, sí. La de Argentino, la que ¿la le Villa dio Argentino. Sí, no. La de Villa Fiorito está como algo así que puede creo pasar que la gente. Media... Pero la de Argentino, ¿sí? Digo yo, la que le dieron por. Esa es museo, el hombre la hizo museo. Tiene igual de cuando estaba Maradona. Y hace poquito le entraron a las Madre Plaza de Mayo y le robaron dos camisetas también. Ah, bueno. Hicieron se las metieron ahí, todo enfocado, todo grabado. Mirá vos. Dos muchachos. Villa Devoto, $900,000. Mirá la pileta que tiene, la casa esta que le había regalado a los padres. Impresionante. Es donde hicieron las últimas fiestas que tuvo él ahí bailando y eso, y fue en la casa de los padres. Miren el M4 puertas, modelo 750, año 2018. Valor inicial era de $225,000. El BM del. Sí, después tiene un BM Coupé 2017, $165,000 como base, o sea que vos de 165. Eso no tuvo. Después, un mueble ubicado en la calle Carlos Tejedor en la ciudad de Mar del Plata, $65,000, la tasación era, sí, está todo nuevo. Hyundai 2015, eso también, $38,000. Ahí, modesta. Bueno, modesta, pero es de Maradona. ¿Te acordás que tenía un camión el Diego? Una vez entró manejando el camión. Pará, se me terminó. Bueno, Kun Agüero se retiró al final. Una cosa, eso también va a hablar. Mucho es para él una cosa muy, debe muy ser dolorosa. Debe ser dolorosa, fea. Sí. Lo van a llevar al mundial. Lo llevan al mundial. Yo creo que está bien, como pero ¿cómo técnico, se va a sentir? ¿Cómo se va a sentir él, no? También, porque ese es horrible. Pero bueno, está bueno el gesto que. Sí, más vale. Obviamente. Yo creo que igualmente que esto va a ser unos años y va a volver a jugar en una competencia menor. Sí. O sea, vamos a ser sinceros: la Liga Argentina No es una liga menor con respecto a lo que es la europea. No es tan exigente, ¿no? No es tan exigente. En Europa juegan dos, a veces tres veces por semana. Ya viniendo Independiente, que no corre nadie, así que también. Así que puede venir. Juega tranquilamente. Acá puede jugar un tiempo tranquilamente. Oye, puede salir. Claro. Hay que ver los médicos, ¿viste? ¿Qué es lo que pasa que lo que tiene es una arritmia cardíaca. Hay que ver grave. Si él se quiere arriesgar también. Corta, o sea que no. ya está. Poncio dejó el fútbol también. ¿También? ¿Qué le pasó? Y no, grande. Pero el Kun, 33 años. Re joven. Y para el fútbol no sé. Pero si es joven, tampoco. Claro, tenía. Sí. Estaba medio lesionado igual, me parece, sí, el Kun. Lesionado con. Y con también frecuencia. Uno lo quería también el tema del mundial, ¿no? Esta cosa de su amistad con Leo Messi. Un tema, ¿viste? Pero la verdad a mí me tocó, ¿no? Porque yo lo vi muy consternado cuando dijo que se iba de fútbol. Estaba así me dio mucha lástima. Sobre todo, yo les cuento, ¿no? Mi primo tiene la misma edad y jugaba con él cuando jugaba acá en Loma Alegre, ¿sí? Con el Kun, y mi tío le ha dado de comer al Kun porque era una familia muy, muy precaria. Muy humilde, sí. Entonces, como mi tío siempre le gustó el tema del fútbol y demás, y bueno, Germán jugaba en Loma Alegre y jugaba con el Kun. Sí, se lo llevaba a la casa, le daba de comer y después se lo llevaba de vuelta y después se lo llevaban los padres. Porque había un interín donde tenía que quedarse en el club y nadie le daba de comer. Entonces, viste, el tío Felo se lo llevaba. El tío Felo, el tío jugaba Felo. La pelota. Sí, él sí. Sí. Bien, Sí. Y corre todavía el tío Felo. Sí. Ahora está un poco gordito. Pero el tío Felo siempre, la pelota es una de las cosas que siempre fue una cosa, un sueño no hecho, ¿no? Para él porque... tipo Pepe Argento. Sí. La misma. Pero creo que jugaste con tu papá, mi tío Felo, ¿eh? No sé, ni idea. Lo conocen mucho. Después hay que preguntarle. Bueno, ¿sí? Después le preguntaba. Después le preguntaba. Bien, vamos a llamar a Cira Amaral. A ver, tenemos un mensaje. Hola, chicos de Insomnia, buenas noches. Cachi. Que tengan un buen programa. Les habla Cachi, les mando un saludo. Y bueno, si suena algo de Billy Idol, estaría genial. Abrazos. ¿Billy Idol es inglés? Creo es americano. Sí, Billy Idol creo que es americano. Y inglés. Bueno, es inglés. Entonces Billy Idol va a estar cuando estén los de Inglaterra. Yo no lo quise poner porque si no ustedes me están diciendo siempre poner Billy Idol. Bien, no vamos a hablar un poco. El otro día me contó que le gustaba. Míralo el Cachi. Pero Cachi no como sabe cantaba, más. ¿Eh? No. Le gustaba físicamente. Chiquitín. Billy Idol chiquitín. Sí, sí. Vamos a música primero. Claro, no. Claro. Ponemos un temita así ya acá el Conde prepara toda la comunicación. Vamos con el primer tema alemán, ¿sí? El segundo, perdón, el primero era de trío. El segundo tema es Setuyabú. El mejor tema. Alemanes, novia española, por eso habla en español. Dale. Thank you. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Llamanos al 1164-007-047. Y comenzamos en esta parte del especial del viejo continente con Alemania. Una ciudad fuerte, de orígenes fuertes, de grandes sucesos históricos. ¿Sí? Una cultura. Sí, una pesada. Cultura pesada. Una cultura pesada. Bien. ¿Cómo? Y como no podía ser, también musicalmente. A full. El nacimiento del tecno y la música tecno-industrial. Sí, salieron de ahí, de Alemania. Así que estamos hablando de un país que no podemos poner todo, porque en realidad, viste, fui poniendo un poco porque hay todo. Claro, tenés muchísimo. De todos los países. Bien, estamos del otro lado con nuestra amiga personal, Silvia Amaral. Hola chicos, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo andas vos? Bueno, bien, todo bien. Espero que se escuche bien, cualquier cosa me avisan. Sí, está perfecto. Bien, el tema de esto, de todas las fiestas, es el tema de los fuegos artificiales, la pirotecnia, con respecto a los... A los distintos tipos, sí, de sensibilidad. Exacto. O sea, ponerle hoy, Martina tiene un problema de sensibilidad acústica también. Ah. Y a ella le molesta mucho el ruido. Ok. Y sí. Desde ese punto, conociendo también un poco con lo que Lidia... Sí, lidiamos todos los días con los chicos, uno apuntamos un poquito a tratar de concientizar a la gente de cuáles son las cosas que suceden en el medio. Y que no es solo la mascota la que sufre, sino que somos muchos los quizás que... Hay que chicos, abuelos, sí, hay un montón de cosas que la verdad que siempre se abren como, viste, medio como complicado, porque con el tema de que la gente tiene que... tirar y el otro que no, obviamente yo estoy en contra, pero desde siempre, no de ahora, ¿eh? Desde chica yo nunca he tirado fuegos artificiales. No, porque es muy feo. A mí no me gusta. Gastate esa platita en otra cosa. Claro. Además hay muchos chicos. A ver, yo justo hoy, mirá, Silvia, sacaron en Instagram un posteo los de la Municipalidad de Berazategui, obviamente que si alguien ve tirando cohetes y demás, llame un número, papá, yo pongo que tienen que ponerse a pensar, a concientizar que hay muchos abuelos, niños, obviamente los animales, que sufren esta situación. Y uno me dice, bueno, vos quedate adentro de tu casa, si adentro de tu casa no se sienten los cohetes. Claro, sí. Eso es no entender. Pero bueno, no tener empatía. Claro. Sí. Claro, sí. Comentame. Bueno, primero. Sí. Me presento para los que no me escuchan. Sí. Bueno, mi nombre es Silvia Amaral, yo soy terapista ocupacional y me he formado en integración sensorial. Además, soy mamá de un niño que está dentro del espectro del autismo. Y además, estoy en un proyecto que se llama Balt Studio, que tiene que ver con diseño amigable con el autismo. ¿Sí? Si no estoy equivocado, el único que existe acá en Argentina. Sí, en realidad Vanessa López Torre, que es mi socia, es diseñadora de interiores y es la única a nivel internacional que está formada con una diplomatura en autismo. O sea, más allá de su formación en decoración de interiores, que muchas veces le dan esta nómina o estas particularidades para cada tipo de población cuando hay necesidad de trabajar barreras arquitectónicas, ella específicamente hizo la formación de la diplomatura en autismo, que en realidad es para medicina, para poder, digamos, tener los elementos y las herramientas y poder modificar ambientes. Y bueno, nosotras nos conocimos a raíz de justamente saber que soy terapista ocupacional, que manejo en el ámbito de pediatría y además ser de madre de un niño con autismo y terapeuta de muchos niños con la misma condición. Bueno, es como que nos juntamos y armamos este proyecto que tiene que ver con esto de diseño amigable, que después le voy a dar algunos tips y algunos comentarios de eso. Pero lo importante desde mi información es, ¿qué es la integración sensorial? Los sentidos vienen a integrar nuestro organismo, ¿sí? Entonces, nosotros percibimos, ¿qué percibimos? Percibimos distancias, percibimos tacto, percibimos olfato, las cosas del olfato nos traen recuerdos, la música también, ambos, música y olfato, se guardan a nivel límbico, por eso ustedes pueden estar en un lugar y sentir, no sé, el olor a la salsa de tomate de su abuela y volver a los 4 años, supongamos. O sea, todo esto es lo sensorial, ¿sí? Hay lo que se llaman hiporregistros e hiperregistros. Dentro de las personas, porque ya no hablamos solo de niños, dentro de las personas que está dentro de la condición del espectro del autismo, puede haber hiporregistro, que significa que no tengan, digamos, que no les sucedan demasiadas cosas fuertes a raíz de, por ejemplo, la pirotecnia. Pero sí también está el hiperregistro, el que realmente lo sufre porque escucha a una potencia muchísimo más grande que nosotros, ¿sí? Entonces, también pasa con los animales. Pero hay personas, estamos hablando esta semana con sí, Martu, con mi sobrina, sí, y mi hijo Tomás, que no tiene TEA, también tiene hipersensibilidad auditiva. También hay cosas que le levantan el alerta. Quiere decir que estas personas que tienen este registro de hipersensibilidad, hay mínimas cosas que le pueden hacer mucho, le pueden afectar mucho. Imagínense cuánto más la pirotecnia con ruidos, con estallidos, con bombas, ¿sí? Entonces, bueno, digamos, no todos podemos estar afectados en mayor o menor medida. Las personas que están dentro de la condición tienen generalmente, en su mayoría, una hipersensibilidad auditiva que los afecta muchísimo más. Bien, bien. ¿Y cuáles serían los recaudos que tendrían que tomar los padres? Porque hay muchos padres que están, les cuesta este tema, ¿no? De aceptar ciertas cosas, vos porque estás acostumbrada, sos terapista, pero hay otros padres que todavía les cuesta llegar a entender cómo es que les pasó esto, ¿sí? De tener los chicos, que es totalmente normal, pero para las personas, hay personas que no lo saben manejar, claro, no se adaptan a la situación. Cuando llega el diagnóstico a una familia, obviamente que cambia las vidas. Sí. Pero también empiezan a entender muchas cosas que tienen que ver con por qué los nenes se desregulaban, quiere decir, se ponían tan ansiosos y aleteaban, movían los brazos de tal manera, por qué no los podían tocar para darles besos y abrazos. Justamente en el nosotros dimos en estos días, la semana pasada, con Vanessa de Valdestudio, dimos juntas un taller que tenía con APADEA, que es una asociación de padres de niños con autismo, que tiene que ver con anticiparnos, ¿sí? Si vienen las fiestas, hoy la excusa es las fiestas, la temática puede ser que venga un super cumpleaños, ¿sí? Por ejemplo, bueno, los tenemos que anticipar. Seguramente los niños están en tratamiento y los padres pueden pedirle ayuda a los terapistas ocupacionales, que somos los que más herramientas y más manejo vamos a poder darle respecto a esto que tiene que ver con la integración sensorial del niño, de su hijo, porque cada niño es diferente, y también qué cosas podemos anticipar desde la rutina y desde el hábito. A ver, si mi hijo nunca comió en una mesa con la familia porque comía en su mesita de jardín de infantes o porque comía solo en la habitación, ¿cómo hago o cómo puedo pretender que el día 24 o 25 recibamos a 25 personas y él salude a los 25, escuche las voces a la vez de los 25, escuche los sonidos de los cubiertos de los 25, se siente en la misma mesa, le cambien, lo sobrecarguen de estímulos. Hay un montón de cosas para ver, sí. Y uno tiene que empezar a anticiparse, ¿sí? ¿Sí? No perder la batalla en el sentido, bueno, ahora me quedo en mi casa y no voy a ningún lugar, salvo que el niño esté en una edad muy temprana y todavía su sensorialidad no esté lo suficientemente tratada como para mejorarlo. ¿Bien? Sí. Entonces, lo que se puede hacer, en principio, es esto, anticipar. Semanas de anticipación, bueno, donde el niño se va a sentar en una mesa donde haya, no sé, un individual, donde haya más cosas que él mismo haya hecho y decorado para arriba de la mesa, todo paulatino. Claro. Todo despacio, porque esa sobrecarga de estímulos es inevitablemente la va a tener. Y nosotros como familia tenemos que, o acompañamos eso, que se llama como, digamos, al acompañarlo estamos trabajando la desensibilización a esos estímulos que les pueden ser irritantes. Sí. Pero devuelvo a decir, o sea, todo es como en su justa medida, hay que ir de a poco. No hay que decir no voy a la casa de tal, claro, o no voy a la casa de cual. Hay que decir, bueno, ¿cómo? ¿Cómo voy? ¿Cómo lo hago? En este taller que nosotros dimos, por sí, ejemplo, planteamos poder armar un área que se llama como el área de escape, el espacio de la calma, el rincón de la calma. Ese rincón puede ser un lugar donde haya menos estímulos, que puede ser donde el niño ya esté habituado a estar, por ejemplo, su habitación, que pueda usar auriculares, pero todo eso se practica antes, ¿sí? Bueno, usa auriculares o usa tapones. ¿En qué momento del día, un mes antes, yo empiezo a practicar que él use tapones para tal cosa? O que escuche su música, sí, depende de la edad del niño, sí, o poner la música baja, bajar las luces. Bueno, ¿en qué momento yo acompaño? Entonces, en el momento, si yo armo ese lugar de la calma y él se va habituando con anticipación a eso, que puede ser en cualquier momento de la vida, por ahí el niño, no sé, hizo terapia, fue al colegio, tomó la merienda y llega un momento que está desreguladísimo, sí, bueno, mamá y papá pueden participar con él del rincón de la calma. Y si es un adolescente, porque ya está en la adolescencia, darle elementos en ese rincón de la calma, que va a haber, va a ser tu consola, va a estar una pelota antiestrés, va a estar un jugo Rubik de los que calman las piezas, esos cubos, o sea, algo que le permita a él que sea repetitivo y le que permita descargar esa ansiedad que él está teniendo, ¿sí? Porque claramente vendría a ser un área blanda, digamos, adaptada obviamente a la terminología de claro, espectro. Exacto. Bien, ¿y qué consejos nos das para todos los que nos están escuchando con respecto a estas fiestas que se vienen con los chicos? En principio, como están todos los posteos, más ruido, más luces, menos ruido, más amor, ¿sí? Porque, nada, yo entiendo que puede ser una... Es un hábito, es una tradición, sí, pero bueno, las cosas también cambian. Las personas creo que hemos evolucionado y seguimos evolucionando. Hay más conciencia de lo que tiene que ver con el espectro, pero tiene, digamos, y en algunas partes nos deshumanizamos también. Sí. Entonces me parece que nos tenemos que poner de vuelta, humanizarnos un poco más, pensar en los animales, en las personas que están dentro de la condición, en los abuelos, sí, o sea, tratar de no usar pirotecnia que tenga estruqueada estruendos, ¿sí? La magia de las luces, que si el niño sufre los estímulos visuales, hay manera de retirarlo y ya está. Claro, pero no lo podés retirar, escucha, de los estruendos. Claro, obvio. De los estruendos, hay familias que se la pasan encerrados en un baño. Claro, ¿sí? Eso, exactamente. ¿Bien? Sí, entonces, sí. Para que los papás ante... conocen su barrio, conocen, sí, porque la verdad es que como así que te contestaron a vos por una red, hay, sí, mucha gente que hace que lo piensa mismo. Piensa lo mismo, sí, entonces, sí. Bien, para esos papás, las prendas que generen compresión en el cuerpo, ¿sí? Una prenda que sea más chiquita, que le quede más apretadita debajo de lo que se va a poner, ¿sí? Sobre todo la parte de brazos, tronco, es organizadora, ¿sí? Es sensorialmente calmante. Entonces, tener una sensación prenda de seguridad, este seguramente. Como que le queda más apretada es como un abrazo. Esto se llama tacto compresión, ¿sí? Y el tacto compresión en la integración sensorial es calmante. Todos nosotros tenemos, integramos sensorialmente, digamos, los estímulos en nuestros sentidos de manera diferente, ¿bien? El tema es cómo regular. Entonces, en estos niños y las familias ya saben, bueno, esta es una posibilidad. También hay que probar con anticipación. Claro. No se puede probar de un día para otro. Claro, ¿bien? Eso es lo que yo estaba pensando, porque no podemos hacer allá, no lo venimos probando y capaz que no tiene su efecto, claro, cuando lo hacemos. No lo quiere, el efecto va a tener, pero si el niño no lo quiere hacer y hace un berrinche porque claro, no lo quiere poner, no lo usar, la solución no la encontramos. Todo en ellos es con anticipación. Hasta te diría en cualquier niño, hasta te diría en nosotros, o sea, sí, en todos, empezar a tener un hábito, una higiene, digamos, sensorial, por ponerle una dieta sensorial, por ponerle una palabra, donde elijamos ciertas cosas que sean funcionales a la necesidad de la persona. Si una familia se va a trasladar a otra casa, nosotros, por ejemplo, con Valt creamos la caja del kit sensorial, sí, ¿bien? Que son actividades y juegos que son repetitivos, pero que son calmantes, que ayudan al niño a atender, a bajar y que como justamente a regularse emocionalmente. Por eso se llama caja sensorial. Un tipo de actividad que sea repetitiva, como poner bolitas en una botella, nosotros en nuestro caso tenemos la botella, sí, de palillos de helado, sí, es repetitiva y es calmante. O sea, es algo que pueden llevar en una mochila, en un bolso y ir a la casa de la tía Manuela a pasar las fiestas y que tenga ese niño o esa persona, en el caso que sea un adolescente, tendrá sus objetos de, sí, propiedad, ¿sí? Sí, con los que se sienten identificados, juego de ingenio, esto de la pelota antiestrés. En un momento había salido para el estrés también el que giraba, ¿cómo se llamaba? ¿El spinner era? El spinner. Que lo usaban, claro, para el estrés. El spinner. Y el como poppy, ese... el poppy, digo bien, el poppy. También. ¿Ese también sirve? También. Sí, también. El Pop-It cumple la misma función. Ah, sí. Okay. Parece que, claro. Entonces, esto en una mochila, a esa familia, y le va a ser reorganizador, porque está yendo a un lugar donde el niño no conoce. Nosotros, por ejemplo, en el taller pusimos, bueno, hagamos un arbolito en casa, con anticipación, volvemos a hablar de lo mismo, donde la estrella, lo hacemos en papel, en tela, en fieltro, lo que quieran, donde la goma Eva, donde la estrella va a ser el anfitrión de la casa, el dueño de la casa. Y después las esferas sean fotos de quienes van a ir invitados. Y ahí estamos trabajando la anticipación. Claro, para la que vaya conociendo visual, la gente. Claro. La anticipación visual es fundamental. ¿Bien? Si el lugar tiene pileta, el agua es organizadora, al contrario de lo que pueden pensar. Sí. Porque el peso del agua abraza, hace tacto compresión en el cuerpo. Y entonces lo que genera es más calma. Ahora, si estamos hablando, bueno, con quién nos metemos, con qué grupo de primos, o sea, claro, por ahí eso, tienen que aprender a organizar y es como que van a ir a hacerse de la experiencia. Pero bueno, volviendo al principio y lo que tiene que ver con la pirotecnia, sí, lo único es más luces, menos ruido y estas pequeñas cosas de anticipación donde el niño pueda elegir cómo salir, que, digamos, cómo pasar ese momento que no sea encerrado en un baño a los gritos. Sí. La verdad que sí. Y sí, si bien creo que lo que tiene que cambiar es, obviamente, como hablamos, más luces y menos ruido, no es aconsejable a los chicos ponerle un tapón en los oídos de repente, es algo que le puede, sí, aminorar el sufrimiento. Sí, tanto el uso de tapones como el uso de auriculares o estos que son como aislantes, como usan los albañiles o los que hacen la calle. Sí, que bien, que no me sale el nombre del motor que rompe, pero bueno, percutora, algo del percutor, los que usan percutor usan protectores, claro, o sea, entonces les sirve a los chicos. Exactamente, pero todo lo tenemos que practicar y hacer con anticipación. Bien, una bolita de algodón pues se puede ir al medio del oído y puede generar un montón de problemas, claro, porque puede apretar para sacar. Sí, compremos, sí, sí, lo que haya, lo que sea, digamos, que para su seguridad. Se compra un tapón en una farmacia cualquiera. Sí, sí. Bien, uh-huh. O se compran los auriculares en algún lugar de protección de ropa para trabajo. Claro. Se tienen, ya está. Por supuesto que va a mejorar muchísimo, porque la realidad no la podemos cambiar. No, hay gente que no tiene empatía, van a seguir tirando estruendos y bombas insoportables, y con los animales, para aquellos que son, sí, que aman los animales, sí, y también sufren, también sirve esto de del tacto con presión. Ah, eso te iba a preguntar. Prenda, sí, esa prenda apretada al cuerpo. Okay, que se le puede poner entonces como un chalequito o hacer con... Yo había visto en internet como un... Sí. Con telas. Claro, exacto. Se hace algo que le quede, que le quede chiquito, digamos, que lo, sí, aprieten. Sí. La idea es hacer tacto con presión y esa información proprioceptiva, que es la información que se le da a los músculos, a las terminaciones nerviosas, sí, es organizadora y va a generar menos, digamos, menos respuesta sensorial, va a bajar el alerta. Si ellos, okay, tienen una alerta, digamos, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de adaptación, y su alerta es alto, va a subir muchísimo más. Si se lo bajamos con esa información, también la información que van a recibir no los va a subir, no los va a llevar a afectar sensorialmente de la misma manera. Claramente los vamos a estar ayudando y beneficiando. Muy bien. Abriendo un poquito el tema también, ¿no? Ya que vamos a hablar de una Navidad amigable, como decimos, pensemos también en otras cosas, pensemos en usar más papel y menos nylon, menos plástico. El papel sabemos que es 100% reciclable y no causa un daño tan grande al medio ambiente como puede hacerlo el plástico. Aprender a utilizar otras cosas, envolver los regalos en tela, qué sé yo, inventar en un juego un poco... nuestro propio futuro, porque sí, estamos destruyendo todo de a poco. Sí, la verdad reciclar, que sí. Reciclar botellas y hacer un divino bowling. Bien, bien, muy bien. Así que bueno, ¿dónde te encontramos, Sil? ¿Por las redes sociales? Bueno, vendete, Sil. Mi Instagram es Teo Sil Amaral. Mi Facebook es solamente Sil Amaral. Que ahí van a encontrar cosas mucho más familiares, pero siempre hay algo. Además, yo creo que siempre sirven igual de testimonio, porque, claro, están mis dos hijos ahí con todos sus avances y sus locuras. En lo que es diseño amigable, sí, con Vanessa López Torre, estoy en @baltstudio, B corta, estudio, y lo mismo @baltstudio en Instagram. Hoy hicimos un par de posteos. Toda esta semana, Vanessa, digamos, que fue la encargada de difundir todo lo que es de imagen de Bart, hizo posteos que tienen que ver con este tema. Yo, sí, hice una historia después de poner que estábamos en la radio con un montón de deditos para arriba y para abajo. Lo que tiene que ver con diseño amigable, por supuesto que va más allá de lo que es la fiesta en sí, sí, pero lo importante es pensar que podemos derribar barreras que tienen que ver con el autismo en las familias. O sea, a mí me ha pasado, y Ariel sabe, que yo me perdí su cumpleaños de 40, porque sabía que iba a ser mucha gente y que lo único que iba a poder hacer en ese momento de Luca era correr entre toda la gente a mi hijo para que no se haga nada. Claro. Y la realidad es que miro para atrás y doy la pucha, pero uno sabe qué batallas puede jugar y cuáles no. Claro. Entonces, siempre entender, el niño, sobre todo si está en un diagnóstico temprano, hay muchas cosas que cuesta que con los tratamientos, en lo que tiene que ver terapia ocupacional con integración sensorial, es lo que más lo va a beneficiar en este área, ¿sí? Entonces, con el tratamiento se va a trabajar todas estas cosas de sensibilización de ciertos estímulos, sí, que tengan una alerta muy alto. y bueno, nada, es como que de eso se sale, pero todo es, digamos, todo tiene un tiempo y a veces claro, es necesario perder algunas batallas para después ganar otras. Sí, obvio. Pero en definitiva lo que hacemos con Diseño Amigable con Vanessa es justamente asesorar a las familias en los cambios que pueden necesitar, que a veces pueden ser pequeños, no necesariamente son grandes, pero acompañarlos para que los niños que están, las personas que están dentro del espectro y haya barreras del ambiente que los perjudican y no saben manejarlos, encuentran en nosotros la asesoría y el consejo para hacerlo, para mejorar la calidad de vida. Muy bien, Sil, muy bien, muy entendible, así que la estamos conectando a la gente, después cualquier cosa le pasamos tu número y así te puede preguntar, porque hay familias que todavía están en la disyuntiva de qué hacer, cómo manejarse con ciertas cosas, así que bueno, muchas gracias. Por todo lo que necesiten. Muchas gracias por siempre, por tener buena onda con nosotros, y bueno, nos estamos viendo. Un beso muy grande. También, sí. besos a ustedes. Chau, chau. También tengo mala onda a veces, pero con el que está ahí, que es mi hermano, nada más. Las cosas, viste, hay cosas que nos eligen. Esperen. ¿Qué? Esperen, y con el operador que me hace gusto. Ay, se cortó. Chicos, gracias por la oportunidad de hablar y de concientizar sobre el espectro y sobre todo lo que necesitamos las familias, porque los niños lo sufren y las familias también. Bueno, un beso grande y nos estamos viendo, sí. Besitos. Beso. Chau. Beso a todos. Chau. Prepara algo rico. Bien, continuamos acá en Insomnia. Muy bueno, ¿no? Porque también... yo siempre le pregunté del animal porque mi mamá tiene le su perrito. Hablar, ¿no? A Silvia le no. cuesta hablar. ¿No? ¿Viste lo que es? Sí, le cuesta un montón. Era una máquina. Peor que yo. Me ganó. Qué genial. No, y además, tan entendible como explica las cosas, obviamente, con esto de... Bien sencillo, la verdad. Bien sencillo, uno lo entiende. Así que para todos los que necesiten, Sil Amaral... Por Facebook y Teo Sil Amaral por Instagram. ¿Sí? O ponen? Bien pueden buscar Balt Studio con B corta y Studio en inglés. Studio, exactamente. Así que lo buscan y ahí encuentran. Yo estuve viendo algunas cosas muy buenas están, ¿eh? Así que bueno, vamos con el próximo tema alemán. Escuchá. Y acá están los pares del tecno. La modelo, ¿no? Sí, año 1970 corría por Alemania, una Alemania fría. Y estos hombres, señores grandes, porque todavía están tocando, iniciaron esto que es Kraftwerk. Y una de las canciones más conocidas es esta, La Modelo, dale. Thank you.

clases personalizadas, presenciales o virtuales. Eso lo decidís vos. Vení a disfrutar de un momento agradable para tu cuerpo y mente. Llámanos al 15 65 38 66 70. Sara Suati. Tienda Básicos. Todo en indumentarias para mujeres, hombres y niños. Tienda Básicos. Aceptamos tarjetas de débito y crédito. Hacemos créditos personales en el acto. Tienda Básicos. Seguinos en Facebook e Instagram como Tienda Básicos. También podés comunicarte con nosotros por WhatsApp al 11 34 86 75 45. De lunes a sábados, de 10:30 a 13 y de 17 a 19 horas. Cumpliendo 16 años, atendido por Romina y Gastón, sus dueños. Al servicio y atención de sus clientes y amigos. Tienda Básicos, Avenida 14, esquina 115, Berazategui. Tienda Básicos. Pinturería Matex, en Avenida 893, esquina 854, en San Francisco Solano. Vas a encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus colores. Trabajamos todas las marcas líderes en pinturas, accesorios, revestimientos y herramientas para que te renueves con todos los medios de pago. Llámanos al teléfono 11 21 85 95 60, donde te asesoramos, presupuestamos y enviamos a domicilio sin cargo. O visítanos de lunes a sábados de 8 a 13 y de 15 a 19 horas. También podés buscarnos en Facebook e Instagram. Pinturería Matex. Colorea tu vida. Insomnia por Radio Box 102.9. Escucha. Bajó la temperatura bastante, 23.7. 23.7, mejor. Hermosa. 20.44 de la noche, ahora sí estamos a la noche. Vinimos y estaba el sol todavía, es como, viste, algo irreal. Irreal. Virtual. Ay, 11.64, este no sabe, 007047. Llamanos, lo que acabamos de escuchar, el señor Peter Schilling. Ya me están pidiendo por Facebook temas del bloque español que yo ya Ok, muy bien. Vamos con unas demitas entonces. Sí, pero pará que tenemos... ¿Qué tenés que hablar? Claro, no, tenemos que hablar del... Lo que terminamos fue... Sí, estuvimos hablando del Hombre Araña. Ah, ya estaba, llegaste tarde, Uri. Escuchame, Hombre Araña. Ojo de Halcón, ¿cuándo termina? ¿Vos este sabés? Miércoles, ¿no? ¿Termina? ¿Este miércoles? Creo que no, y el último no sé cuántos son. ¿Ya, la primera temporada? Sí. ¿Cinco capítulos nada más? Sí. Y va a durar un poquitito menos de una hora. Y a eso ponele 10 minutos de la intro y 10 del final. No, o sea que menos no va a durar de nada. 5 minutos. Nada. Bueno, lo que acabamos de escuchar es todo lo que es el Alemania. ¿Sí? Sí. Terminamos con Peter Schilling, que yo pensé que era americano, pero no. El señor es alemán. ¿Sí? Además de tener The Different Story, también tiene Terra Titánica. Titánica. Que es muy buena. ¿Sí? Vamos a ir entonces ahora con los suecos. Hay muchos grupos que son suecos. Y uno de esos grupos es Ace of Base, que empezó con ese tema de los 90, bien, bien al power, así. Bien. Bien al power. Al power. Dale power. Escuchá. Ace of Base. All that she wants. Dale. Just begun. She opened up her eyes and thought, oh, what a morning. continuamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. 11-64-00-7047, lo que acabamos de escuchar, los suecos de Roxette, vestida para el triunfo, vestida para el... Dress for success. Para ser... Vestida para el éxito. Sí, para el éxito. Los independientes son todos suecos, porque son todos de corcho. Ay, Dios mío. Bueno, Arielita mandó un mensaje. A ver. Hola, gente linda. Buenas noches. Quería pedir un tema de Foreigner. Eso fue ayer. Gracias. Buena vida para todos. ¿Qué eran? Muy ¿qué bien. Eran? Saludos. Bueno, para el... entra. Foreigner es como ahora es, lo ponemos. Británico-estadounidense la banda. Ahí está. Puede llegar bien. A parar, ¿eh? Ahora termina el bloque Francia y. Bueno. Ponemos el de Cachi. Sí. Billy Idol. Billy y sí. Después el de. Vamos a ir entonces. Ariel. Vamos a ir a música, así hacemos más rápido el tema de los pedidos también. Vamos a ir a Irlanda, este país donde está cuando siempre... Cuando dijiste vamos a ir a música, me hiciste acordar de la primaria, cuando tenía vamos a ir a música. La materia música. Qué inútil, ¿no? ¿Por qué? Y sí, ¿por qué? ¿Qué te enseñaban? A los chicos la flauta dulce. Sí. No, pero eso no, mis alumnos no aprenden. En primaria, estamos hablando. ¿Qué te enseñaban de música en flauta. Primaria? La flauta. Flauta, si yo me compré una flauta. Las notas musicales. Qué feo eso. La clave de sol. Dios mío, no, pero mis alumnos con el profe de música hemos de hecho música el día, medio hipón. Sí, ¿eh? El día de la tradición hemos hecho un buen acto donde los chicos se hicieron con tachos de pintura. Carlito no le hizo falta que se pinte ni nada, ya estaba originalmente. Bueno, a mí me lo hacía una compañera, porque yo jamás entendí. ¿No? ¿El pentagrama? No, jamás entendí. No. Entonces dice se lo hacía a mi compañera. Justo, medio claro, complicado. La fusa, semifusa, corchea, eso, semicorchea, eso. Los valores de cada uno. ¿Hacía la de masa negra. Morrera? Ay, es horrible. ¿O de qué? Jamás de me pinté, jamás me pinté. Pobre. No sé por qué me mandaban a hacer el que vendía las velas. El farolero. El farolero. No, las 12, andando y sereno. Eso cantaba. ¿Y no te pasó? ¿A vos te gustaba estar en los actos escolares? Siempre. Yo sí, yo también. Siempre, yo. A mí me... Bueno, de negrita... Bueno, no, era media morochita. Ahora no sé no, qué yo, yo era demasiado. Nunca usó mi mamá y corcha conmigo. No, yo, mi mamá sí. Hice de masa morrera. Qué linda época. Y después con el también de indiecita. Indio con la bolsa alpillera. ¿Cómo picaba? ¿Cómo picaba? Es verdad. El carnavalito. Y si no, claro, si no eso, ¿viste eso? Ay, no me salen los... Charleston. No, qué Charleston. Eso que... Yo era granadero siempre. ¿Vos sí, siempre? Bueno, no eras de... No sos de participar de los actos. No, nunca nombrás los actos. No, es verdad. No, si no, si no se disfraza de grande... Yo dirigía. Ari, ¿vos te disfrazabas? ¿Te gustaba estar en los actos de la escuela primaria? En la primaria sí, en preescolar me acuerdo me quisieron pintar con un corcho y renuncié al preescolar, dejé preescolar. Yo hacía de árbol o de pasto, una de esas dos. Ay, Dios mío. Bueno, vamos a ir entonces con este país Irlanda, donde dicen que está siempre nublado, donde está siempre húmedo, ¿sí? Es un país donde grandes bandas de la música salieron desde ahí. Vamos a ir con esta banda que son de dos hermanas, de varias hermanas, muy lindas esas chicas, así que se las recomiendo para el que le gusten las mujeres. Que miren que miren esta banda que es The Corrs haciendo el tema Dreams de Fleetwood Mac. Dale. Heartbeat drives you mad, and the stillness of a memory. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Living on the Estamos contando experiencias. Experiencias paranormales. Paranormales. Anormales. 1164-00-7047. ¿Dónde nos puedes escuchar? En www.fmradiobox.com. Y si no, te bajas por Play Store, App Store, todas las aplicaciones posibles, y ahí encontrás la Radio Box, la del Lobo Negro. Ahí, Radio fácil. 102.9. Fácil. Tranqui. Con B corta. Sí, porque hay algunos que ponen Box. Con sí, B larga. Soy malo. Soy Box malo para de caja. ¿Sí? Mucha falta de ortografía. ¿En serio? Sí. Tendrás que empezar a leer un poquito más. No le gusta. Ya le dije un montón de veces que lea, pero no. ¿Vos lees? Y si no, empezás a usar el predictivo. Sí, pero a veces, viste, cuesta. ¿Vos lees? No soy de leer. No tienen pinta. ¿Vos? No. ¿Por qué no lees? Lo justo y necesario. ¿Qué es lo justo pero y necesario? Pero yo digo, tengo que leer. Escuchame, más. ¿Y cuando dice tire o empuje? Porque cuando hago por ahí algún accidente, algún libro de acta, me queda... ¿Llevache o no llevache? Es con L y con Y. Pero eso ya... Y por las dudas, Elie. Pregunto a la maestra. No podés. No sé si es más Elie, ¿no? No, no existe ya la Elie. Pero es doble L. Doble L, exacto. Pero la Elie es lo que realmente en la RAE muchos años, hasta hace poco, el doble L dicen ahora los... Yo digo Elie, ¿eh? No digo doble L. No me parece. Me parece que... Sí, yo soy de la vieja usanza, ¿eh? De la Elie, la CH. La C... R, no está mal. La R... En el diccionario. No, R. Pero R se decía antes. Sí, sí. Y depende de cómo uno... Mi mamá, por ejemplo, cuando me enseñaba a mí, decía ere. Sí, cuando me enseñaba que claro, vivía en ere. Pero, bueno, yo que soy de lengua, leo, chicos. Todo. Es más, me acostumbré a leer muchos libros por internet. Él cuando está durmiendo estoy leyendo. Y ahora estoy jugando al chinchón. Ah, mira. Yo me acuerdo lo último que empecé a leer. Me da a mí, ¿viste? Estaba durmiendo él. Lo último que empecé a leer fue La Comunidad del Anillo. Sí. Walking Dead. ¿Eh? Y salió la película. Listo, ya está. No, pero ojo que los libros que tienen. Sí, lo terminé igual, pero no es diferente. Cosa. Les recomiendo. Lectura, la lectura es lo que te hace avanzar un poco en la memoria. Agiliza la mente, ¿sí? Aprendes a escribir. Así que lean, aunque sea, yo le digo a los chicos, léete no sé, una revista de deportes que te gusta o lee. Una revista de cómics. O los cómics, los mangas. Ah, bueno, yo no soy de leer libros, otras cosas sí. Soy de leer otras cosas. ¿Qué otras cosas lees? Y la etiqueta del shampoo, por ejemplo. Bueno. Eso cuando no había celular, claro. Claro, el tema es que el celular sepultó muchas cosas de la gente, ¿eh? Uh-huh. El papel higiénico, cuántos metros. No, pero ponele, yo soy un tipo de que cuando abre, ponele Google, te aparecen varias noticias. Soy de leer muchas noticias. Bueno, ahí está, un poquito de pero noticias. No soy de leer libros, quizás. Bueno, tal vez tendrías que tomarte un tiempo con un libro. Hay muchos libros interesantes, ¿sí? Si no te gusta leer por... Te puedes leer por internet, que están buenos también. En algún momento me gustaba. También leía algún libro de Neruda, García Márquez. Sí, pero bueno, ya... Son muy, muy románticos. Preadolescente era esa época. Yo iba a escribir un libro sobre gustos. ¿Sí? Porque sí. Sobre gustos no es su negocio. Ay, Dios mío. 9:08. Vamos con el próximo tema. Que es de Cranberries. Y después de la pausa, después de este tema... ¿Viene vamos... Dolores? Dolores O'Brien, bien. Exacto. Vamos a hablar de Mirtha Legrand, que fue este fin de semana que estuvo en el programa. Nos queda una hora y faltan mis temas y lo de Ariel. ¿Sí? ¿Y sí, todos? ¿Ya pasaron los de ellos? Sí, todos. No sé. Sí, con este termina. Con este. No, los temas tuyos vienen después de este. Joya. Tomá. Bueno, nos vamos con Cranberries. Promise Eyes. Dale. Thank you.

¿Te lo querés dedicar a alguien? Sí, sí, a mi ex amigo Darío. Se lo dedico este temita. Vamos. Bien con para él. Beck, Loser, dale. Splinters. WhatsApp 11 6400 7047. 23 grados. Ese va Robert Smith con esa voz tan espectacular. Without you. 11-64-007-047. Robert Smith, que estuvo con Gorillaz. Con Gorillaz. Muy recomendable. Imperdible. Ojo que hay gente que le gustó. Pero tan imperdible, no sé, que nos fuimos a la mitad. La mitad, no. Bueno, no sé, sí, cuánto no faltaba. No, no, fue mucho más de la mitad, o sea, pero... Ay, no, yo no podía aguantar, perdón. Yo me dormí. Está todo bien con Gorillaz, pero no pensé que iba lo a ser. Lo que pasa es que yo esperaba otra cosa. Un show con temas viejos también. Presentaron un disco que todavía no está. No está horneado. Claro, no está pisado, está como cocinado, para decir, ah, ni un, viste, hit. Que a ver, son bandas que te sacan un disco que después de que te entró 5 o 6 veces el tema empezás a decir, ah, mirá, qué un bueno, poquito. Sí, pero ni un hit así como así que va. Bueno, el hit que salió, que fue el primero, fue con el Robert Smith, que ese es el estuvo que muy bueno. Ese está, ese bueno. Me gustó. Parecía que iba a arrancar con y todo. Y después el que estuvo con el rapero también estuvo muy bueno. Sí, Marcelo estaba durmiendo igual. No sé ni lo que pasó. Marcelo en un segundo el que, fue... el que entraron los strippers en el, no, el coso, claro, en el cine, no, y nos bailaron todo, él estaba durmiendo. No, durmiendo. Una que le agarró las manos así, la agarró Marcelo. It happened, I'm feeling glad and now sunshine. And if I got used to us. Realmente me hizo pensar mucho en si ir o no ir a Quilmes Rock a ver a Gorillaz. Yo que... la verdad que no, la gracias, paso. Nah, pero bueno, hay otras bandas. No, yo creo que igualmente el show no creo que tenga mucho de eso. Que va a tener algún tema, pero no, nah, creo seguramente tanto. Va a tener todo esta historia. Lo que me perdí, los 40 años de Metallica que dieron en Paramount. Estará. Ah, todavía, claro, estos días fue. Yo ahora lo busco, ahora lo busco. 40 años de Metallica. ¿En Paramount fue o en coso en Amazon? Amazon. Ah, está. Está en Amazon, está. ¡Oh! ¡Pa, pa, pa! ¡Ta! ¡Ta! Sí, de verdad, en Amazon, 40 años. Sí, está. ¡Gol! ¡Ta! 21-27. Ah, último programa de Mirta del año, ¿no? Después el domingo fue el último programa de. Dijo que no se retira. Ojo. Es que me parece que estuvo mejor que la última vez que salió al aire. Sí. Sí, habrá leído más. Sí, lo que pasa es que es una señora que ha trabajado toda la vida y bueno. No, igual que siempre. Sí. Grande, ¿no? Sí, hizo preguntas filosas. Sí. A Diego Torres le preguntó si se había separado. Ya no tiene más para crecer, que uno cree que está igual que siempre. Sí, bueno, pobre. No, igual que siempre con respecto a lo que es la mente. Diego Torres se separó. Sí, se separó. Y también le preguntó a Jay Mamón, que es lo que estamos viendo ahora acá en la tele de la radio, si volvía con la tele. A ver, hay un problema interno en América. América TV. Canal 2, América 2. Canal 2. Con respecto a una salida de una productora de años, Liliana Parodi, que era la productora de Intrusos y después se hizo productora general del canal. Vila la fletó por el tema del aje, ¿viste? El tema del aje, del abuso, ya que está. Podemos unir lo de Gianola también. No, lo del aje fue maltrato. Maltrato psicológico a una de las panelistas que él tenía. Bueno. No, la que era su también se hablaba de que hubo una que era su pareja con la hace un tiempo. No, eso no. La que era co-conductora con él, supuestamente se decía que había. ¿Y esa chica entonces? Una relación, claro. Por eso pregunto, creo que es la misma. Es la misma. Bueno, no sale el aje del programa, se va la chica. Hay un problema interno con Jotax, que es la misma productora que el programa de Fantino, y él lo que se dice es que Jay Mamón se va a Telefe, porque todavía no lo dijo. Se va a Telefe. Va a sacar un disco. Yo creo que si va a Telefe, si va a ser lo mismo, ¿eh? Van a ser 4 pelos. Va a preparar un unipersonal también. El unipersonal de teatro. Yo creo que este programa no tendría que irse de este canal. Creo, no. Le ha ido muy bien en este canal, ¿eh? Le va bien, sí. Sí, Silvina Escudero, ya que él se va de vacaciones, está en Sex, se va. Está bien con Telefe, pero todos los programas que caen en Telefe caen en Red. Sí. Sí. Esa es la verdad. Pasó a Peligro sin Codificar, le pasó a Pasapalabra, que a mí me encanta, pero. A mí me gusta igual. Sí, pero perdió rating. Son pocos los que lo siguen. Claro. Con respecto a lo que estaba en Canal 3. ¿Será por el horario? Y pero el horario no era parecido. Sí. Es prácticamente el mismo. Sí. Igual yo creo que ya son los últimos programas, me parece, ya de. Yo creo que este es el único programa más o menos como la gente que se puede ver a las 9 de la noche. Va, que por lo menos nos gusta a nosotros. Hay mucha gente que le gusta los noticieros. Por ejemplo, el de Fantino, que hablan de política, que es una cosa que lo ves. Y Fantino, y creo que ya también es el último enfermo año. Enfermo después de ver el programa. Yo a veces miro Los Ocho Jalones. Sí. Pero es un poquito más tarde, creo, ¿no? Sí. Y muy pocas veces, porque la verdad que a veces te cuelgo bastante la hora exacta. El de pero porque me gusta mucho el tema de preguntas y demás. Voy a Olmi y Tete Custaró. Y después sigue Moria. Moria. Salió el monólogo de Moria que habla. Raro. Habla. A la cama con Moria de vuelta. Más como, o menos. Es parecido. Yo no vi si lleva invitado. ¿Lleva invitado? Sí, lleva invitado. ¿El primero quién fue? Mira, lo estaba mirando por internet. Pasa todo lo que es noticias del espectáculo. Canal 9 a las 11 de la noche. El de Pavlovsky, nunca lo pude... Bueno, dicen que es bueno, es muy bueno ese. Tendrían que ponerlo un poquito antes, más temprano, ¿no? 11:30 empieza. Claro, 23:30 después que termina Masterchef. Ahí arranca el... Otro programa que 24. Yo también... Y Masterchef yo creo que ya va para atrás. ¿Quién salió? Yo ya lo sabía. Ay, ¿quién salió? Yo ayer lo vi un ratito y me dormí. Las boxeadoras estaban cocinando minuto a minuto. Bueno, el comentarista de espectáculo no ve lo que tiene que ver. No sabía. Escúchame, Fabián Gianola. Así, la verdad. Marce. Fabián Gianola, que tiene dos acusaciones, vos me dijiste, de. Tiene siete abuso, denuncias de dos personas. Exacto. Una parece que está media descartada, que ya tiene dos audios que. Pará. Lo salvaron. Esa que está descartada, no sé. Hoy aparece una persona que vio todo lo que dice la mujer, ¿eh? Así que está complicado. Y la otra mujer está ahí. A ver, yo creo... Y mostraron audios. A la mujer del presidente. La van a llamar, ¿eh? Me parece que viene todo por ese lado. 2018. Fabiola Yáñez trabajó mucho tiempo de actriz. Ponele. Yo tampoco. La vi el otro día. Estaba con Rial. Le digo, mira... Sí, hace años. Ella había aparecido. Hizo como una... ¿Qué le vio a Alberto Fernández? No sé. La billetera. Eso es otro tema. ¿Ah? La van a llamar a indagatoria a esta mujer para que salga como algo, como externo. No quiere que salga como testigo. ¿Sí? Ella lo que dijo es que el hombre la insinuaba. Exactamente. Pero Florencia Peña... que trabajó con Gianola. Bueno, yo te digo lo que vi yo. Después, cada uno... Yo la cara de degenerado tiene, ¿qué querés que te diga? Cara de asqueroso tiene, de como que es de mala onda y todo eso, tiene cara. Que esto es algo que se esperaba, dijo Flor Peña. No tan... Natalia Hay también. Natalia Hay había dicho en el 2017, 2016, que Gianola la había enterrado... Y había sacado el miembro, se lo había querido agarrar. ¿Una miembra? Ese era otro. El enano también dijo que se la limpió contra la cortina, ¿te acordás? Mira, Carlito. ¿En serio? ¿Cómo haces para hacer, Carlito? A vos va la pregunta, a ustedes no contesten. ¿Cómo haces para hacer gritar a una mujer después de hacer el amor? ¿O a un hombre? No, a una mujer. La llamo por teléfono. No. Te limpias con la cortina. Ay. Ese fue el enano con Gianola, justamente. Dios mío. Con Moria estuvo Alejandro Lerner. Alejandro Lerner. Que todo el outfit lo hizo Pablo Zamudio. Ah, mirá, porque Pablo está trabajando en Capital. Sí, está trabajando ya con Ya se instaló acá en Capital. Perfecto. Al otro día estuvo Bossi. Sí. Mariana Martínez. Sí. Ay, oh, Dios. Cada vez más. Gay. Aparentemente. Mariana Martínez. Hace las dietas estas... A ver lo que más parecido a Chris Miró. Pero porque se hizo el Botox. Se hizo Botox. Se hizo ayunos intermitentes, ¿no? Yo voy a arrancar con eso, me parece. Escúchame, lo que estaba hablando de Flor Peña... Pará. Flor Peña decía eso de Gianola. Pero cuando salió lo de Rago, que lo de Rago fue una hija que es una sorete. Que la dijo mujer. Que le metía una zanahoria. La zanahoria. No, la otra chica que había dicho que la había acosado. ¿Ustedes sabían eso? No. ¿Lo de Pablo Rago? Bueno, Florencia Peña dijo que no, que en ese caso con Pablo Rago nunca tuvo problemas y salió a defenderlo, pero Gianola no. ¿Sí? Así que bueno, pero igualmente que ella no haya tenido problemas no desmiente lo otro. Hay que ver. Arrago salió limpio, porque después la mujer... No puede ser, seguro. La mujer dijo que ella lo había hecho a propósito, para que le dé el trabajo. Pero, digo, sí. no por creerle al Florencia Peña, puedes desmentir. No. Podemos meter a otra persona. Sí, o sea, bueno, pero... Ahí va la opinión de cada uno. Hoy salieron audios de Gianola diciendo que, bueno, si hay que poner el Q, le dijo a la mina, ponelo vos, le dijo, que a vos te sale bien. Le dijo a la mujer esa que... Claro, todos los audios pueden ser interpretados de diferentes formas. Sí. Bien, vamos a ir con el próximo tema de esta Inglaterra. Y es uno de los grupos punk, mezcla de punk, de reggae, de todo. Tenía un conjunto de cosas, es The Clash, ¿sí? Una gran banda bien, bien inglesa. Y después volvemos Rock con más Insomnia. Insomnia por Radio Box 102.9. Last night, a little angel Vos tenés que contar las cosas. La plata. La plata, eso. Dame la plata, ya dame no la tenés plata. Plata. No, claro. La latita. Así que si van al Amboedo por ahí, se va el carnicero. Se va, se va. Y me fui, porque gritaba tanto el tipo. Estaba enojado el dueño del. Nunca lo ojo, había visto. Ojo, dijo, vos a mí me vas a tener. Parece que el no, carnicero. Hice el trajecito blanco y no hizo nada. Ay, Dios mío. Bueno, 1164-00-7047. Va a ser espectacular. Billy Idol, lo que acabamos de escuchar, Rebeldiel para Cachi. Cachi. Foreigner. Y para Ariel Luercho. Escuchá, me encanta. Dale, vamos a escucharlo. Insomnia por Radio Box 102.9. En Lo de Seba encontrás la mejor calidad de fiambres, bebidas, productos de almacén y kiosco. Horario de atención de lunes a lunes de 8:30 a 14 horas y de 16:30 a 21 horas. Lo de Seba, Aimé Schiffel 2225 Quilmes Oeste. Panadería y Confitería Benedetta. Pan, facturas, tortas y todas las exquisiteces que te puedas imaginar. Las encontrás en Panadería y Confitería Benedetta. Delivery 5357-8896. WhatsApp 11 2281 3387.

¿A vos te gustaría besar a Chano entonces? Dijiste que sí. Quiere besar a Chano. Y no dice nada. Mándale saludo a Chano. Pero es ficción. Es ficción, ah, claro. Un reality. Dicen que como... Domínguez no es más técnico de Colón. ¿No? Renunció. Acá dicen eso, sí. Qué raro. Y acá dicen, se comunicaron con él para que sea reemplazante de Falcioni. Mira. Bueno, 21:55. ¿Con qué seguimos, señor Ariel? Vamos a seguir dedicado a. A Esteban, que lo pidió también por. Por Facebook. Y a mi amigo Mariano. Perdón. La Unión Lobo Hombre París. Desaparece. Y ahí volvemos. Se fue el hombre lobo en París y vino el hombre gato acá en Quilmes. Y ahora vamos a ir. Qué lindo que suena, boludo. Qué lindo que suena. Vamos a ir con una banda que sonó poco, pero sonó bien. Me gusta ese tema. Estopa. La raja de tu falda. Pensé que iba a decir otra cosa. Era una tarde tonta y caliente, de esas que te quema el sol la frente. Era el verano del 97 y yo me moría por verte. Mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte. Yo ese día tocaba en el bar sin nombre y ahí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos. Vamos, José, le tira pa'l coche, porque esta noche no la comemos. Y al pasar por tu calle ahí estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia que chupa tú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que en esa panda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. La raja de tu falda, yo tuve un piñazo. puerta postmeridiana. Llegamos tarde para no variar y el tío del garito estamos quedados, porque aún no hay nada montado y la gente entra que te entra y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente habla del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes, el público delante muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Y ahora ya ha pasado el tiempo, parece que fuera ayer desde que desapareciste del concierto. Yo no te he vuelto a ver, ya no recuerdo tus ojos, ni siquiera tu mirada. Tan solo puedo acordarme de la raja de tu falda. Y se fue Toma por la raja de tu falda. Y como se fue Toma, se nos va el programa. Obvio. Hola, Juan Carlos. Ya con hambre, ¿no? Ahora ya pintó el... Hola, Pachichi. Chupa, pati. Chupa sidra. Claro. Chupa sidra. ¿Qué hace, chupa sidra? Chupa sándwich, le decía. No. Bien. 22.03, ya finalizando este programa del día lunes 20 de diciembre del 2021 y ya el fin de semana. 5 días de Navidad. A 5 días de Navidad. ¿Le pediste algo a Papá Noel? ¿Le vas a pedir algo? No. ¿Algún deseo? Nada. ¿Usted? No. Paz mundial. Paz mundial. Ser feliz. ¿Vos, Ariel, le pediste algo? No. ¿No le escribiste la cartita en el arbolito? No. Estamos todos re mala onda con Papá Noel. Che, Papá Noel, traernos algo. Bueno. Bueno, lo que acabamos de escuchar es Estopa, los últimos minutos de Insomnia. Así que los que nos escuchan siempre y los que nos empezaron a escuchar desde el día de hoy, estamos desde las 7 hasta las 22 horas todos los lunes, con distintas temáticas musicales, ¿sí? Así que, para la semana buenas... que viene voy a traer más chistes. ¿Más chistes? Sí, chistes, bueno, verdes. Chistes. Y negros también. Negros, no. Y negro, no, negro, viste, por ahí. Pero negros tranqui, tampoco negro como yo. Sí, feo. No, claro. no tan negro que sea fosforescente. Chiste verde, no se enoja nadie. Bien, señor Marcelo Galateo. Saludos para todos. Muy bien. Oyentes. Señor Ariel Amaral. Yo me despido después con el próximo tema. Bien, señor, pues claro, tiene razón. Perdón, señor Menelik. Felices fiestas para todos. Feliz Navidad. Feliz Navidad. No podemos con ese tema. No, todavía no, porque además viene, escúchame. Además, mi cumpleaños y el cumpleaños del señor. Sí, señor. Y del señor, claro. Ay, del conde, claro. Claro. Bien, Gachi, Pachi. Y todo esto acá en Insomnia. Bien, yo les deseo la mejor. No, que estamos hablando de Gachi Pachi, vos no estás en esa en ese signo. Claro, vos estás en otro. Claro, no quise decir y todo esto de Insomnia, dije yo. Nos estamos viendo el lunes que viene. Espero que pasen bien. Lo principal es estar bien de salud, ¿sí? Salud mental. No tomen mucho. No coman tanto, porque si hace calor. No, pero si hace calor es como una fermentación. No tiren pirotecnia. Ojalá que llueva. Yo pensé que iba a decir pelotas. No tiren pelotas. Una buena lluvia, así se le mojan todos los cuentos y después que pare. Todos los chicos, así como estuvimos hablando con Sil, los chicos, los abuelos, los animales, muchas cosas que ya se tendrían que dejar de lado. Así pero que eso no es nada. Festejemos sin joder al otro. Los que lo más tiran, tiran. Ah, tiros. Ah, pero esos son estúpidos, perdón, estúpidos. Tirar contra la pared. No quise decir qué son, pero son realmente. Bueno, así que, bueno, lo importante es eso. La familia, si no tienen familia, los amigos. Si, la familia unida no se usa mal. No, no, la familia no. La familia que uno elige es. Solo pueden ser los amigos. Sí. Nosotros, tres tranquilo, solitos. Tres solo. Y bueno, y acá tenemos al negro que es nuestra familia, pero la pasa en otro lado. El 31 la vamos a pasar con él. ¿Sí? Por supuesto. Así que, bueno, les deseo una muy buena Navidad. Feliz Nochebuena. Feliz Navidad. Bueno, y nos estamos viendo el lunes que viene. Señora Leia Amaral es el que cierra esta noche. Y vamos cerrando el bloque Trabax y vamos cerrando este programa hermoso de música europea con una banda que va a romper todo, la banda de Enrique Bumbur y Juan Valdivia. Deshaciendo el programa, deshaciendo el mundo. Ahí va, Héroes del Silencio. Nos vemos el lunes que viene. En vivo. Ay, sí. Deshacer el mundo. Ay. Se iba corriendo. Chao. Te he dicho que no te dejes.